Bueno, Alejandra, contanos por qué desde aquí, desde la Junta Vecinal, están abiertas las inscripciones para los distintos talleres deportivos que están brindando, ¿no? Así es, estamos ya con las inscripciones abiertas en diferentes actividades deportivas, como todos los años. Tenemos nuestras actividades que son autogestionadas, como es el patín, taekwondo, básquet, gimnasia también, que ya arrancó, gimnasia aeróbica para mujeres. Así que bueno, ya de a poquito estamos con la reorganización de lo que va a ser este 2023, lo que es los diferentes talleres, espacios deportivos y también de oficio, que seguramente vamos a tener novedades de acá a los primeros días de marzo para lo que es oficio. Uh-huh. Así que bueno, estamos de a poquito reorganizándonos, es como que el año no termina porque estamos con las colonias también, municipales, ¿cierto? Así que bueno, con mucho trabajo como siempre acá en la Junta. Bien, y importante también esto de las actividades deportivas que se brinda aquí en la Junta Vecinal, que se mantienen y se siguen, bueno, sosteniendo, ¿no? Como decía. Sí, hay que seguir sosteniéndolas, los chicos están de vacaciones, con mayor razón, hay actividades que siempre es de urgencia poder comenzarlas antes de la escuela, para que ya se empiecen a adaptar a lo que va a ser el año, digamos, acomodarse lo que es la escuela con el deporte y los horarios y demás. Y es una forma también siempre de poder brindar contención a nuestros niños del barrio que necesitan hacer alguna actividad. Uh-huh. Así que bueno, estamos también con el proceso de reorganización del club de básquet, ¿cierto? Y bueno, ya con las inscripciones abiertas para niños de 6 a 17 años, para todos aquellos interesados, se pueden inscribir, pueden acercarse a la Junta o comunicarse con los teléfonos que están publicados en nuestra página para contactarse con las profesoras y poder tener una entrevista a los papás y bueno, se les va a explicar todo cómo es la metodología de trabajo. Bien, que Vía Básquet viene sumando niños por doquier. En el último año fue importante la cantidad de niños que tuvieron y que me imagino que la idea es sostenerlo y ampliarlo también, ¿no? Justamente estamos también en el proceso de convenios con otros espacios. Uh-huh. El año pasado ya se hizo con la escuela 276, ahí con educación se hizo un convenio para poder ocupar ese lugar también, porque la Junta obviamente ya no da abasto. Okay. Entonces educación también nos brindó esa posibilidad y poder sostener a los chicos de categorías competitivas en esos lugares. Uh-huh. Lo que tiene el deporte es eso, ¿no? Los chicos van creciendo, se van ampliando, van llegando nuevos y terminás con muchas categorías y tenés que sostenerlas a lo largo del tiempo. El año pasado hubo un número importantísimo de niños, algo de 110, así que bueno, estamos ahí de nuevo reorganizando este año y ver cuántos más se van a sumar, ¿cierto? Uh-huh. Algunos que también van rotando con actividades, porque hay niños obviamente que hacen muchas actividades al mismo tiempo, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Que los chicos se motiven y se incentiven a hacer deporte. Nosotros ahora en verano lo que vamos a hacer es ir a puntos específicos, plazas del barrio, para promocionar la actividad y que los niños se vayan entusiasmando a seguir haciendo un deporte tan lindo como es el básquet. Uh-huh. Alejandra, ¿y hasta cuándo hay tiempo para aquellos niños que quieran formar parte de Vía Básquet? Tiempo hay todo febrero. Porque la idea es empezar con los nuevos en marzo. Obviamente nosotros tenemos una previa, como se dice, con los que ya están compitiendo, pero todo lo que es los niños nuevos que se quieran acercar, a partir de marzo ya van a arrancar, así que hay todo este mes para hacer la inscripción. Bien. Alejandra, ¿qué tienen que traer? Traer, obviamente, fotocopia del DNI, después se hace una entrevista con los papás, se paga una cuota social, muy, muy económica, y bueno, obviamente eso tiene que ver también con el costo que lleva poder sobrellevar el club, que si bien es un club social, está dentro de un ámbito social que es la Junta Vecinal y las escuelas y demás. Es un gasto mínimo que se les pide a los papás para poder tenerlos en campeonato también, ¿no? Claro, sin duda. Así que bueno, estamos con todos los preparativos, reuniones todos los días con la comisión de básquet y bueno, reorganizando de nuevo el club que bueno, ha sido un club que ha marcado la diferencia, obviamente, no solamente por el número de niños, sino por lo que significa la tarea, ¿no?, que cumple en brindar contención, en brindar acompañamiento, sobre todo a través del deporte, que es fundamental para que nuestros niños y niñas puedan tener disciplina, trabajo en equipo, que son cosas fundamentales para su vida, ¿no? Uh-huh. Esa es la finalidad. Alejandra, gracias. Gracias a ustedes.